Estamos en comunicación con Gustavo, de los vecinos de Villa Crespo, contra el microestadio Movistar Arena. Buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, Gustavo, yo en realidad quería hablar de un tema que posiblemente, no sé, me dirás vos, nos aleje un poco de la problemática de los vecinos. Nosotros hemos hecho varios reportajes a lo largo del año pasado sobre este tema, pero me he enterado que los trabajadores de Movistar Arena denunciaron que la empresa que maneja el microestadio los obliga a firmar un consentimiento para que puedan volver a trabajar. En el mismo, la empresa se desliga de toda responsabilidad de accidentes o contagios de COVID-19 y niega cualquier reclamo por las condiciones de seguridad e higiene y pretende que sean los trabajadores los que indemnicen a la empresa si hay contagios o fallecimientos por el virus. ¿Qué conocen ustedes al respecto? Bueno, nosotros en realidad, vos recién dijiste que se alejaba la problemática un poco. Sí, la problemática desde el punto de vista, digamos, de los recitales, pero en realidad nosotros queremos siempre estar solidarios con todas las organizaciones, tanto sea no gubernamentales, todas las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, también como las oficiales, como los sindicatos, como en este caso, porque creemos que es una problemática que está toda relacionada. Es decir, el hecho de que se haya entregado tierras públicas gratuitamente a una empresa como La Nación y Movistar, trae como consecuencia, por ejemplo, que la empresa luego pide este tipo de, digamos, de autorizaciones para permitir el trabajo a sus empleados. Nosotros, cuando nos enteramos de circunstancias de este tipo, por solidaridad, tratamos de difundir a los medios que tenemos a nuestro alcance. De la misma manera que hemos difundido, por ejemplo, la problemática de la gente de Boedo con el estadio que quieren hacer en la Avenida La Plata, o participando de reuniones con otras organizaciones para tratar temas como el tema de la tierra pública que está siendo vendida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo, acércate una ventana, por favor. Sí, ahí estoy cerca. Sí. Bien, y no te muevas. Me quedo acá. Dale. De hecho, estoy viendo el estadio. Mirá vos, qué lindo, ¿no? Sí, porque da justo a mi habitación. No sé si me escucharon bien lo que... Sí, te escuchamos bien, pero por momentos se alejaba la voz, por eso te sugerí. Yo recuerdo que este microestadio, ubicado en Humboldt 486-580, se construyó hace 2 años, y ustedes venían denunciando el cambio que había provocado en la fisonomía de la zona, impactando gravemente en las condiciones de vida. Algunos vecinos señalaban que cuando hay un show las paredes tiemblan, el ruido no los deja descansar y el caos de tránsito los obligaba a permanecer encerrados. Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, en mi casa... hemos hecho, yo vivo enfrente, en un edificio de departamento, vivo enfrente, hemos solicitado un estudio por parte de la Agencia de Protección Ambiental sobre los decibeles. Los decibeles permitidos en una habitación dependen, por supuesto, del horario. Nosotros hemos tenido dentro de esta habitación, que es mi dormitorio, casi 50 decibeles, claro. 50 decibeles es lo permitido, pero nosotros teníamos 49, o sea, es como que, digamos, por un decibel se podía hacer semejante escándalo. que además no tiene solamente que ver con el digamos con la música o con el ruido del estadio en sí mismo, sino que tiene que ver con todo lo que se genera cuando funciona. Es decir, el movimiento de gente, de autos, las vallas que se colocan y se descolocan por medio de montacargas, y todo eso genera un, en este caso que estamos hablando del ruido, este tipo de intensidad de volumen, ¿no es cierto? Que como justamente falta un decibel para que esté autorizado, o mejor dicho, para que no esté autorizado, nada, sigue, no hay la Agencia de Protección Ambiental dice que está dentro de las normas permitidas, y bueno, nada, sigue. Con lo mismo pasa con el tránsito. Nosotros, lamentablemente, con el tema de la cuarentena, tuvimos que parar muchas reuniones que teníamos con funcionarios del gobierno de la ciudad, pero hasta el año pasado habíamos tenido, hasta casi fin de año, habíamos tenido reuniones con funcionarios pidiéndole, entre otras cosas, que no hicieran cortes de calles, que dejaran la circulación permanente, como es la circulación normal. ¿Por qué? Porque al cortar las calles alrededor del estadio, además de generar el caos de tránsito correspondiente, se transforman las calles en peatonales. Por lo tanto, las 16.000 personas que entran y salen del estadio, no solamente entran y salen, sino que además circulan permanentemente, previamente y después de la salida, por estas calles que son, se hacen peatonales a la fuerza. Claro. Si no se cortaran y hubiera tránsito vehicular, la gente tendría que, digamos, salir y retirarse, porque no podría circular por las calles, porque estarían circulando autos. Claro, es de prever, ¿no es cierto?, que esta situación de pandemia modifique toda esta situación. Pero a mí me llama la atención, Gustavo, esta suerte de declaración oficial del Movistar Arena dirigida a sus trabajadores, porque, digamos, rompe con absolutamente todas las normas se han establecido respecto del cuidado de las personas. Claro, pero vos pensás que esta empresa no respetó nunca nada. ¿Cómo va a respetar a sus trabajadores si no respetó a toda una población de un barrio? Yo cuando estuve en la audiencia pública que tuvieron que hacer, porque hubo una resolución judicial que las obligó, porque si no, la que se había hecho era totalmente, digamos, sin ningún tipo de publicidad. Cuando yo estuve en la audiencia pública, decían alegremente que el estadio estaba construido en una zona que no era residencial. Claro, cuando uno ve del otro lado del estadio, está el Parque Los Andes, está el cementerio, claro, esa zona no es residencial, pero del otro lado, inmediatamente cruzando la calle Humboldt, tenemos todo el barrio de Villa Crespo y todo a su alrededor. Claro. Sin embargo, alegremente, delante de funcionarios del gobierno de la ciudad, los digamos, miembros de la empresa decían, o las agencias contratadas por la empresa, decían que no era un barrio residencial. De hecho, bueno, lo que es el gobierno de la ciudad normalmente para este tipo de circunstancias es inmediatamente rezonificar la zona para permitir cualquier cosa. Sí, yo hacia fines del año pasado, comienzo de este año, recuerdo haber tenido una comunicación con los compañeros de la Asamblea de Villa Crespo, porque también claro, allí había todo un proyecto, ¿verdad?, que ahora se frenó, pero había todo un proyecto de edificación que incluso estaba vinculado con el estadio. Sí, sí, eso fue lo siguiente. A fin del año pasado, creo, no las fechas exactas, no las tengo, pero a fin del año pasado se habilita el espacio bajo viaducto que está en Corrientes al 5.000, 6.000, justo debajo donde pasa el viaducto, o sea, del tren. Sí, sí. Se habilitó el gobierno de la ciudad habilitó provisionalmente a la zona esa para que el estadio vendiera entradas. Y al mismo tiempo comenzó en la legislatura un proyecto de rezonificación de esa porción del bajo viaducto para que se construyeran torres de hasta 45 metros de altura. Bueno, nosotros, por las conexiones que teníamos con algunos legisladores, como Valdés, por ejemplo, le conseguimos una serie de datos, ellos también actuaron a través de abogados y consiguieron un recurso de amparo para parar todo ese proyecto de construcción de estas torres. Y yo sé que ahora la... Que son terrenos de la Nación cedidos a la Ciudad de Buenos Aires en noviembre del año pasado, pocos días antes de abandonar el gobierno Mauricio Macri. Exactamente, así es. Y ahora el Consejo Consultivo de la Comuna 15 ha presentado para ese bajo viaducto una serie de proyectos de uso público, es decir, escuelas, centros culturales, espacios deportivos públicos, etcétera. Esperemos que, no sé en este momento cómo estará eso, pero se iba a presentar como alternativa, digamos, mucho mejor que se construyan semejantes torres en una zona donde además, digamos, todavía los problemas de cortes de luz, etcétera, no han cesado. Se han resuelto. Hace poco tiempo, por ejemplo, que no sabemos la causa, tuvimos microcortes de un minuto a segundos, un minuto, que obviamente en algunos casos quemaron. A mí me quemaron, por ejemplo, un equipo de estos de para ver cable, ¿no? Los codificadores. Sí, sí. Me lo quemó estos microcortes de luz. O sea, que no sabemos nunca a qué se debieron. Pero digo, hay problemas irresueltos y bueno. Imagínate cuáles problemas de agua, ¿no? Sí, inclusive no sabemos qué va a pasar, porque claro, todo esto es muy nuevo, cuando empiecen a haber a lo mejor lluvias más importantes, porque también se ha cubierto toda una superficie de 28.000 metros cuadrados, que podrían haber sido tranquilamente, Atlanta podría haber hecho tranquilamente, digamos, algún tipo de instalación deportiva, se cubrió con este monstruo que obviamente tapó todo lo que sea drenaje de aguas de lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tampoco Gustavo, cómo va a ser la cosa. Pero bueno, ahora tratamos de difundir, por ejemplo, lo que están haciendo con sus empleados, porque, bueno, consideramos por solidaridad que lo debemos hacer. Así que... Bien, te agradezco mucho. Sé que estás próximo a ocuparte y que has tenido la amabilidad de... No, al contrario. De cedernos al contrario estos minutos. Y como siempre, les agradezco mucho. No, al contrario a ustedes por llamarnos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos con el cancionero sin cianuro.